a ponerle bien el chal? Agregó en voz alta. No sé qué es lo que le pasa a esta prenda, dijo la reina. Creo que está de mal humor. Le he puesto un alfiler por aquí, otro por allá, pero no hay modo de conformarlo. No puede quedarse quieto si lo sujeta de un solo lado, dijo Alicia mientras se lo acomodaba con esmero. Y, Dios mío, ¿qué desarreglo tiene en el pelo? Es que se me ha quedado enredado en el cepillo, suspiró la reina, y ayer perdí el peine. Alicia desenredó cuidadosamente el cepillo y trató de peinarla lo mejor que pudo. Ahora sí se ve mucho mejor, dijo después de cambiar de sitio la mayoría de los alfileres. Debería realmente tener una doncella. Pues te contrataría a ti con mucho gusto, dijo la reina. A 2 centavos por semana y mermelada día por medio. Alicia no pudo evitar reírse mientras respondía. No quiero que me contrate, y no me gusta tanto la mermelada. Es una mermelada muy buena, dijo la reina. Bueno, de todas maneras, hoy no quiero mermelada. Aunque quisieras, no podrías tenerla hoy, dijo la reina. La regla es mermelada mañana, mermelada ayer, pero nunca mermelada hoy. Pero, ¿alguna vez he de tocar mermelada hoy?, objetó Alicia. No, imposible, dijo la reina. Es mermelada día por medio, y hoy no es el día del medio. ¿Entiendes? No, no entiendo, dijo Alicia. Es terriblemente confuso. Es el resultado de vivir al revés, dijo la reina amablemente. Al principio, todo el mundo se marea. ¿Vivir al revés?, repitió Alicia con gran sorpresa. Nunca escuché hablar de nada así. Pero tiene una gran ventaja, y es que la memoria trabaja para los dos lados. Estoy segura de que la mía solo funciona para un lado, comentó Alicia. No puedo recordar cosas antes de que sucedan. Es una memoria bastante pobre la que funciona hacia atrás, comentó la reina. ¿Qué clase de cosas son las que recuerda mejor?, se atrevió a preguntar Alicia. Ah, cosas que pasaron la semana después de la próxima, contestó la reina con toda naturalidad. Por ejemplo, ahora, continuó cubriéndose el dedo con un enorme apósito. Mientras hablaba, ahí tienes el mensajero del rey. Está en prisión, castigado, y el juicio no comenzará hasta el miércoles próximo. Y por supuesto, el crimen ocurre al final de todo. Y supongamos que él nunca cometió un crimen, dijo Alicia. Eso sería mucho mejor, ¿no es cierto?, dijo la reina mientras se sujetaba el apósito alrededor del dedo con un pedazo de cinta. Alicia sintió que no podía contradecir esa afirmación. Claro que sería mucho mejor, dijo, pero no sería para nada mejor si a él lo hubieran castigado, gritaba la reina, sacudiendo la mano como si quisiera arrancársela. ¡Me sangra el dedo! Sus alaridos se parecían tanto al silbato de una locomotora que Alicia tuvo que taparse los oídos. ¿Qué pasa?, quiso saber la niña, tan pronto como tuvo la oportunidad de hacerse oír. ¿Se ha pinchado el dedo? Todavía no me lo he pinchado, dijo la reina, pero me lo pincharé muy pronto.